King of Kings. It is what it is. I'm the king. Yes, he don't. Uno, dos, tres, cuatro, machando mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, machando la casa, forma un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando mi cola? Me pasó la poder esa tela. Si el deporte controla, el negro te consuela. Rompe esa consola, con él y la abuela. Como soy no sea, la misma en canela. Vea, vea, que pura candela. Mi cienzo y vela, a lo vieja escuela. Mira, tiene ese bloque a mi combo de vela. No le dé la vela, o te va por vela. Vea, vea, que pura candela. Mi cienzo y vela, a lo vieja escuela. Mira, tiene ese bloque a mi combo de vela. Caer en bloque, socio no me rompe.